Truena la pala del remo al chocar con la superficie de este gran océano negro donde no sopla el viento y no existen los límites. En un despedazado bote avanzas con la luz de un faro gastado y de llama pobre, lleno de huecos y cortes, con el agua subiendo en desamparo. Los escalofríos son lo más delicado, con todo tan callado vienen imágenes más peligrosas. De repente se forma una silueta bien lejos en el horizonte, una esencia color madera penetrante y siniestra, grita y susurra tu nombre. La bruma se dispersa y un enorme buque se presenta. Una moza escalera cae y subir por ella es la quijera. Arriba te esperamos para darte la bienvenida. Stop!